11:17 y como lo anunciábamos, estamos en comunicación telefónica con el director de Agricultura Familiar y Economía Social de la Municipalidad de San Marcos Sierras. Hablamos con Carlos Muñoz, a quien le damos la bienvenida al aire de la Garabato. Hola Carlos, ¿nos escuchás? Hola Nico, escucho perfecto. Bien. Buenos días para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Bueno, queremos hablar primeramente sobre una capacitación que se realizó la semana pasada, que fue sobre poda y multiplicación. Quisimos hacer una comunicación con vos durante la jornada, pero no fue posible, así que queremos que nos cuentes esta semana qué sucedió ahí. Sí, hicimos eso, una capacitación justamente de poda y multiplicación. La verdad que hubo muchísima respuesta a la gente al toque, se completó los cupos que estaban previstos para que la capacitación sea bien apreciada por todos, viste, para que vieran la actividad fuera bien aprovechada. Se fue muy rápido, se cumplió, ya te digo, en medio de 24 horas estaban todos los cupos cubiertos. Fue una capacitación muy interesante que estamos haciendo de hacer un rescate de las variedades que están plenamente adaptadas a nuestra zona. Se está trabajando principalmente sobre higueras, membrillos y vides. Entonces, sobre eso se hicieron selecciones de especies, de árboles que están hace años produciendo, que están produciendo en buen estado. De eso se sacó esquejes y todo eso se está multiplicando ahora en el vivero de Quilino, donde tiene una cámara presurizada, una cámara con una modificación ambiental interesante para acelerar todo el proceso de enraizamiento y todo, y eso después vendrá para acá al vivero que se está haciendo en ambiente para una parte comercializar y otra parte seguirla multiplicando desde acá. La idea es eso, buscar las variedades y las especies que ya están plenamente adaptadas a nuestra zona. Entonces, sobre eso se estuvo trabajando. Y particularmente en la poda que se hizo, porque esto es un proyecto más grande que se hizo en tres etapas, pero particularmente en la poda que se hizo ahí en la heladería de Manuel, atrás de la heladería de Manuel, sobre las parras, ahí ampliamos lo que sería el corte de las estacas se seleccionaban y bueno, se aprovechó para hacer una capacitación al respecto. La gente creo que estuvo muy contenta, se sintió muy cómoda y creo que todos aprendieron bastante del tema. ¿Esta capacitación sale de la Dirección de Ambiente local o viene de provincia? No, todo local. Fue una decisión de acá del área de ir sobre eso, sobre rescatar. En realidad, originalmente fue propuesta desde Quilino por el ingeniero Horacio Britos, que es el que está llevando a cabo esto, que ellos están haciendo lo mismo allá, más que nada ellos están más enfocados con el tema de variedades de parras, porque también le están metiendo más a la producción del vino, entonces están como apuntando más. Pero la movida no la propuso Horacio y nos encantó y ahí lo estamos encarando. Es una actividad netamente municipal San Marcos Sierras. Además, justo en agosto, que es el mes donde se puede podar y es el último mes donde se puede podar, ¿no? Es un buen momento para capacitarse. Sí, eso estaba bien medido, viste, de repente quería venir antes cuando todavía no había habido heladas y bueno, lo tiramos para esta fecha, así que estuvo todo bien encaminado. Bien. Y esta semana, más precisamente el jueves, en Casa de Cultura Marcelo Pais, se va a estar realizando una charla informativa sobre buenas prácticas agropecuarias. Entiendo que esto es un programa de la provincia de Córdoba al que se puede adherir. Contanos un poco más de qué se tratan las buenas prácticas agropecuarias. Sí. Eso es un programa que hace años que viene manejando desde la provincia, que básicamente es en función de la actividad de cada uno de las producciones que hay. Si el productor demuestra que está haciendo mejoras en su establecimiento, capacitaciones, mejoras en la forma organizacional de la producción, todo eso como que te va sumando puntos y a fin de año esos puntos, en función de los puntos que tenés acumulados, tenés una suma de dinero que la provincia le da a cada uno de los productores. es una cosa interesante como para incentivar a la mejora de la producción y bueno, y es algo que esta vez la capacitación inicial la van a hacer acá desde San Marcos. Antes normalmente se hacía en Cruz del Eje. ¿Está dirigido específicamente a productores hortícolas o es más amplio? No, no, es recontra amplio. Hay ganaderos, hay apícolas, hay avícolas, hay hortícolas, no, no. Hay varias producciones, todas las producciones que te puedas imaginar. Hay varias producciones agropecuarias. Bien, ¿y es para productores que todavía no están inscriptos en este programa de provincia? Las inscripciones se hacen año a año, o sea, todos los años, más o menos para esta época arrancan. Las capacitaciones y las mejoras de las demostraciones las tienes que hacer de acá a fin de año. Y las mejoras de en lo que vos tenés en tu predio. Mejor dicho, no de acá a fin de año, sino calculo que será a fin de septiembre. O sea, son 2 meses que vos tenés para hacer las actividades y demostrar las mejoras que hiciste. Y eso se hace año a año. Una cosa importantísima a tener en cuenta es que la persona que lo vaya a que se vaya a anotar tiene que estar con CUIT, tiene que traer CUIT, Tiene que estar inscrito porque en te AFIP. imaginate que se hace todo formal, todo formalizado, entonces mínimamente vos tenés que tener un CUIT para hacer esto. Y el CUIT tiene que estar en función de la actividad que haces, ¿no? O sea, vos podés ser herrero. Pero también tener, vos podés ser en el quiz tuyo, vos tenés la actividad que realizás, qué sé yo, herrería. Si aparte de herrería también haces huerta, bueno, tendrías que tener herrería y huerta. No, que eso es algo perfectamente posible de hacer, vos podés tener dos actividades totalmente distintas con el mismo quiz. Pero el quiz tiene que estar especificado en la actividad que en la que te estás inscribiendo, ¿entiendes? Entiendo. Entonces, este jueves 14 de agosto a las 9:30 horas en Casa de Cultura Marcelo Pais se va a estar realizando esta charla informativa de buenas prácticas agropecuarias. Las prácticas agropecuarias son controladas o inscriptas por el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba. O sea, depende todo de ahí. Sí. Ahí son reglas, digamos, hay unos videos institucionales que están dirigidos a esto. Igual son normas más amplias que de la provincia, ¿no? Es una cosa también que en su momento desde la nación también se proponía. Obviamente desde la nación ahora no existe ningún tipo de ayuda ni impulso ni incentivo hacia los pequeños productores. Es más, dicen que no existe la agricultura familiar. Para ellos no existimos. Pero bueno. Antes, o sea, son conceptos mucho más amplios que los de la provincia. La provincia los toma y los difunde, pero son conceptos que abarcan a todo el país. Bien, hay que inscribirse, ¿no? Con anticipación. No, no, no. O sea, hay que ir para allá. Lo que se pide que para ayudar a organizar, que nos avisen ahí al número que está ahí en el flyer, para que haya comodidades con respecto a sillas y eso. Bien. La idea es que avisen para eso, para que se sientan cómodos en el momento de la charla. La charla ya de por sí suma puntos para las BPAs, así que ya ahí el tema de parcear ahí no solamente te informás, sino que ya estás sumando puntos. Es una buena forma de empezar con estas prácticas. Bien, Sí. el teléfono es 3549-461516, 461516, para inscribirte en lo posible, para contar sobre todo qué disponibilidad de espacio va a haber. Entonces, este jueves 14 de agosto a las 9:30 horas, charla informativa sobre buenas prácticas agropecuarias en Casa de Cultura Marcelo Pais. Carlos, te agradecemos por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes por la difusión. Seguiremos Un en placer. comunicación para difundir cualquier actividad. 11 horas 26 minutos, hablábamos entonces con Carlos Muñoz, este jueves a las 9:30 horas en Casa de Cultura Marcelo Pais, charla informativa sobre buenas prácticas agropecuarias, este programa que lleva adelante el Ministerio de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba junto con la Dirección de Agricultura Familiar y Economía Social de San Marcos Sierras. Entonces, esta charla es para gente que quiera adherir a este programa de provincia, un programa que te lleva, que te te hace sumar puntos a medida que vas sumando estas buenas prácticas agropecuarias, y particularmente esta primer charla también va a estar sumando puntos para ser uno de los beneficiados de este programa en fin de diciembre, como nos contaba recién Carlos Muñoz.